esta caraqueña me vas a dejar morir. Desde el día que tú te fuiste me tienes enloquecido. Desde el día que tú te fuiste más nunca he podido dormir. Morenita caraqueña, ¿por qué no vienes conmigo? Morenita caraqueña, me tienes enloquecido. De mí tú serás mi dueña y yo seré tu marido. De mí tú serás mi dueña y yo seré tu marido. Apenas una semana y eso me parece un año. Anoche estaba soñando de que tú no regresabas y cuando recordé lloraba como un niño abandonado. Morenita caraqueña, me tienes enloquecido. De mí tú serás mi dueña y yo seré tu marido. De mí tú serás mi dueña. El 25 que yo te voy a buscar a orilla de la bahía, viviremos muy contentos. Y te sirvirán de espejo las aguas azules del mar, un higuero y un fluvial cantarán en tu aposento. Morenita caraqueña, me tienes enloquecido. De mí tú serás mi dueña y yo seré tu marido. De mí tú serás mi dueña y yo.